¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Muy buenas, hoy es 5 de febrero y aquí arranca desde la Pole Position una nueva edición de Échale Papas en Radio Almenara. En este programa estaremos Pedro, Guillermo y yo, Monse. Recuerda que este y todos los programas los puedes escuchar en echalepapas.blogspot.com. Encendemos los motores que nos vamos a 300 por hora. Va a ganar Jenson Button, sí, sí, pueden ustedes creerlo. Ahí está entrando el inglés, victoria para él. Y atención porque medio minuto después va a tener que entrar Pedro Martínez de la Rosa. Quiero ver cómo lo celebran todos. Todo el muro de McLaren está con Pedro esperándole. Ha superado ya el segundo parcial. Le quedan unas pocas curvas. Felicidad en el equipo Honda. Ahí está Pedro, la realización con el piloto español. Ahí, ahí, ahí, ahí. Ahí está entrando ya en la última curva. Gracias Pedro, gracias por todo. Qué gran trabajo. Qué carrerón. Qué gran trabajo Pedro. El puño al alto de Pedro de la Rosa. Madre mía, cuánta rabia, cuánta tensión, cuánta ilusión. Cuántas cosas se ha quitado. Cuántos fantasmas se ha quitado Pedro encima hoy. Cuántos malos tragos, cuántos equipos que no han sabido valorarle, que no le han dado las oportunidades. De esta forma, Pedro Martínez de la Rosa se convirtió en el 2006 en el tercer español en pisar un podio de Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría. 15 años después de este programa, os trae al propio Martínez de la Rosa para repasar su trayectoria profesional al volante y su vinculación en día al automovilismo. Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muy contento de estar con todos vosotros y poder hacer un repaso a mi trayectoria y bueno, y a lo que queráis. ¿Cómo comenzaste en el automovilismo? Buena pregunta. Pues la verdad es que, a ver, como todos los niños, cuando yo era muy pequeño, pues siempre me encantaron los coches. También me gustaban mucho las motos y en mi casa mi padre era un apasionado de los coches. Entonces, él ya desde muy pequeñito, pues los fines de semana teníamos una casa en el campo y pues yo me gustaba conducir motos, me gustaba conducir algún car de todo terreno que teníamos por el campo y a partir de ahí ya pues fui creciendo, pero mi padre me dijo, no, esto es para jugar pero no para competir, entonces yo quería competir, yo quería ser piloto de cars, ¿no? De pequeñito era mi pasión y mi padre me compró un coche de radiocontrol y me dijo, cars no porque son peligrosos, pero coches de radiocontrol, como los controlas desde el exterior, pues a eso sí que te dejo, ¿no? Y entonces, pues durante muchos años yo fui piloto de coches de radiocontrol durante los fines de semana. Cuando llegaba a casa, pues me ponía ahí a entrenar y empecé a hacer campeonatos de Cataluña, de España, de Europa, del mundo. Fui creciendo, pero en una disciplina, en una modalidad que no era la que yo quería. Yo quería ser piloto de cars, pero empecé por coches de radiocontrol, que bueno, que es, también me enseñaron mucho. ¿A qué piloto te querías parecer de niño? Cuando yo era un niño, en la habitación tenía un póster de Ayrton Senna, ¿no? Era mi ídolo, siempre lo ha sido. Y de hecho, en los equipos por los que yo he pasado, en Inglaterra, luego pues también incluso en Fórmula 1, McLaren, Senna había pasado. O sea, yo estaba en un equipo de Fórmula Ford y Senna había estado. En un equipo de Fórmula 3, Senna había estado. Luego McLaren también. Entonces, era mi ídolo pero he tenido la suerte de poderle seguir sus pasos y sobre todo de escuchar las historias que los equipos contaban de Senna, ¿no? Cuando estaba ahí, los mecánicos, los ingenieros, todos me hablaban muy bien de Senna y es algo que pues siempre me ha inspirado mucho. ¿Cómo fueron tus inicios profesionales al llegar a la Fórmula 1? Cuando uno llega a la Fórmula 1, Pedro, has de entender que llega después de una vida dedicada al automovilismo, ¿eh? O sea, uno no llega a la Fórmula 1 porque ha tenido un buen año, porque uno ha llegado pues porque lleva compitiendo en CAS muchos años, porque lleva en todas las fórmulas de promoción, ¿no? Has hecho la universidad hasta llegar a la Fórmula 1, te has ido formando durante pues 10 años quizás, ¿no? O más. Y cuando llegas a la Fórmula 1 ya eres un piloto adulto y con una formación muy importante. Entonces, yo llegué, pues tuve mucha suerte, hay que decirlo, porque llegar a la Fórmula 1 es muy difícil. Solo hay 20 pilotos en el mundo que lo consiguen y siendo español, en la época en la que yo entré, era casi una heroicidad, ¿no? O sea, era difícil porque la Fórmula 1 no era conocida en España. Entonces, entré en la Fórmula 1 en el año 98 como piloto de pruebas. En el año 99 debuté en mi primer gran premio con Arrows en Australia, pero llegué a la Fórmula 1 y esto es muy importante resaltarlo porque yo gané en todas las categorías en las que participé y eso es lo más importante. O sea, uno llega a la Fórmula 1 porque tienes un palmarés deportivo muy, muy importante. O sea, yo gané pues en Fórmula Fiat, Fórmula Ford, Fórmula 3, Fórmula 3000, en Gran Turismo también. Entonces, eso me ayudó a que los equipos se fijaran en mí, ¿no? Y luego también con el apoyo de un patrocinador como fue Repsol, que me ayudó muchísimo en entrar en Fórmula 1. Pero quiero que quede claro que entrar en Fórmula 1 es muy difícil, que tuve mucha suerte y que si no hay resultados detrás, es imposible entrar. ¿Por qué en Japón eras el nipón Ichi? Muy buena. Bueno, la verdad es que los japoneses, como pues en tres años gané el campeonato de Fórmula 3, luego Gran Turismo, luego Fórmula 3000, ellos me llamaban como el número uno de Japón, ¿no? Y cuando una vez recogí mi casco Arai, que me lo pintaban ahí en Japón, me pusieron un símbolo muy raro en japonés y yo pregunté qué era y me dijeron, esto es Nipponichi. Y digo, ¿y qué significa Nipponichi? Me dice, eres el número uno de Japón. Y desde entonces empezó la broma, el mote, el sobrenombre de Nipponichi, que es número uno de Japón. Y de hecho es un nombre muy cariñoso que le tengo un gran recuerdo. ¿Qué te hizo dar el salto a la Fórmula 1? Bueno, es un sueño. La Fórmula 1 es un sueño para todo piloto, ¿no? Y cuando empiezas de pequeñito en karting, tú ya dices, yo quiero llegar a la Fórmula 1. Entonces, es tu gasolina, ¿no? Es la gasolina que te hace todo el día, pues cuando te metes en la cama y eres muy jovencito, pensar, quiero ser un piloto de Fórmula 1, quiero ser como Ayrton Senna, ¿no? Que, como te he dicho, era mi ídolo. Y eso es un poco el sueño de cualquier piloto, ser piloto de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque la Fórmula 1 son los coches más rápidos del mundo y al final es la categoría más conocida, es la categoría más increíble para cualquier piloto. Es como para un jugador de fútbol ser jugador del Real Madrid, del Barça, del Atlético, no sé, ¿sabes? Es como lo llevas dentro, ¿no? Quieres ser de pequeñito. ¿Qué necesita para ser piloto de Fórmula 1? Bueno, muchas cosas, Pedro. Necesitas tener trabajar muy duro, lo primero, porque no hay piloto que llegue a la Fórmula 1 si no ha trabajado muy, muy, muy duro y ha creído en él y ha tenido reveses, pero se ha caído al suelo y se ha levantado cada día mucha confianza en uno mismo, un talento natural indispensable, porque si no tienes talento, por mucho trabajo tampoco vas a llegar. Y una pizca de suerte, ¿por qué no decirlo, ¿no? Yo creo que yo haya llegado a la Fórmula 1, Pedro, ha sido un milagro, porque te puedo asegurar que cuando yo empezaba sí que decía, no, estoy cerca, no, si hago bien las cosas voy a llegar, pero luego cuando lo miras ya con mis casi 50 años, te das cuenta que he tenido mucha suerte, porque había momentos en los que he estado como un boxeador en el ring, que estaba a punto de caer a la lona, pero siempre había un asalto más y siempre he tenido la oportunidad de llegar al final, ¿no? Y he ganado en los puntos. Por lo tanto, una pizca de suerte hay que tener también. ¿Qué se siente al estar en el podium de Fórmula 1? Bueno, se siente mucha alegría, Monse. Mucha alegría, porque si ya podéis imaginaros que es un sueño llegar a la Fórmula 1, cuando estás en el podio, ¡buah!, es una pasada, ¿no? Hay pilotos que llegan a la Fórmula 1 y su primera carrera pues quedan en el podio y piensan, bueno, pues está bien esto, pero bueno, no es nada especial. Pero cuando, como yo, llevaba ya... llevaba 7-8 años que no conseguía subir al podio y de repente subes, pues lo saboreas mucho más. O sea que una alegría inmensa. Como, ¿sabes? Como cuando un jugador de fútbol mete un gol en la final de la Champions League y gana. Pues esa es la sensación que tuve cuando llegué al podio en Hungría. ¿Cómo es un gran premio de Fórmula 1 por dentro? Un gran premio de Fórmula 1 es, bueno, es un evento deportivo, es una carrera más, pero con mucha gente. O sea, la diferencia entre Fórmula 1 y otras carreras de coches es que hay muchísima gente en cada equipo, hay muchos espectadores, hay mucho seguimiento mediático. O sea, todo lo que haces tiene una repercusión en los periódicos, en la televisión, es decir, estás bajo el foco mediático. O sea, hay mucho interés en que la gente, pues, en ver las carreras. Es un circo, porque al final viajamos por todo el mundo, siempre somos los mismos que nos vamos moviendo, pero la diferencia es que hay muchísima gente alrededor de un piloto. Y sientes mucho la presión, ¿no? La presión de hacer un buen trabajo, de no decepcionarles, de hacerlo todo bien. Entonces, eso es lo que genera mucha presión para no meter la pata. ¿Qué premios y títulos has conseguido en tu carrera profesional al volante? Bueno, el título para llegar a la Fórmula 1 has de conseguir, ¿no? Y me siento muy orgulloso de haber ganado, pues, bueno, haber ganado los campeonatos de España de Fórmula Fiat, mi primer campeonato de España, por ejemplo, mi primer año, que fue un año muy importante, porque si no ganaba no iba a hacer un segundo año. Luego el segundo año hice campeón de España otra vez de Fórmula Ford, de otra categoría más difícil, y así pues Fórmula Renault, Fórmula 3... Pero del campeonato que más orgulloso me siento es el del campeonato de Fórmula 3000, porque campeonato de Fórmula 3000 es como es la segunda división, ¿no? Solo queda, es el último peldaño hasta llegar a la Fórmula 1, y quien gana la Fórmula 3000 tiene muchos números de llegar a la Fórmula 1. Entonces, cuando ganas ese campeonato, ya ves que puedes llegar, ¿no? Y entonces lo que es un sueño empieza a ser una realidad. Por lo tanto, es un momento muy bonito. Además, has sido piloto de pruebas. ¿En qué consiste esto? Bien, el ser piloto de pruebas hoy en día ya no tiene tanto sentido, porque los equipos tienen muy pocos entrenos. O sea, pero en la época en la que yo fui piloto de pruebas, tú entrenas, haces todo el trabajo sucio para que los pilotos oficiales, los dos pilotos del equipo, tengan el coche lo mejor puesto a punto, con las mejores piezas, y habiéndole hecho los deberes, ¿no? Haces un poco los deberes a los pilotos oficiales. Ellos corren el fin de semana y tú en tres semanas estás entrenando y poniendo a punto el coche con todo el equipo, para que él, cuando llegue el fin de semana, el coche funcione bien. Eso es un poco así a grosso modo. Luego hay un trabajo de simulador también, ¿no? Que es como una PlayStation simulando el coche de carreras, que también te ayuda a trabajar en él. Pero básicamente tú eres un trabajador de tus pilotos, ¿no? Siendo piloto de pruebas. ¿En qué escuderías has estado? He estado... yo he sido de los pilotos que más escuderías he estado en la historia, yo creo, de la Fórmula 1. He estado en muchísimas, pero bueno, he estado, pues mira, desde el equipo Jordan, que empecé de piloto de pruebas, luego en Arrows, estuve en Jaguar, estuve en McLaren, he estado en Sauber, en HRT, he estado con Pirelli probando neumáticos y poniéndolos a punto, bueno, y seguro que algún equipo me dejo, ¿no? También durante unas semanas estuve en el equipo Pros, o sea que he estado por muchos equipos, muchos de ellos ya no existen hoy en día, pero el equipo con el que me he disfrutado más ha sido con McLaren, porque estuve 8 años de mi vida, ¿no? Fue una etapa muy larga, hice grandes amigos y aprendí muchísimo. Has disputado 107 grandes premios, ¿con cuál te quedas? Muy buena pregunta, Montse. Te puedo responder a dos, hay dos muy importantes, más que uno, que el que ya hemos comentado, que es el de cuando consigues subir al podio, ese es un gran premio espectacular en la vida de cualquier piloto, ¿no? Tu primer podio, que fue en el 2006, Gran Premio de Hungría. Pero hay uno también muy especial, que es tu primer gran premio, tu debut, la primera vez que eres piloto de Fórmula 1, y ese fue en el año 99, en el Gran Premio de Australia. Ese fue, lo recuerdo, recuerdo cada detalle, llegar a Australia, el viaje, el hotel, salir a pista por primera vez, ese es un gran premio también muy bonito. Al margen de tus victorias, ¿qué otros momentos no olvidarás? No olvidaré la cantidad de amigos que he hecho en Fórmula 1 y en el mundo del motor en general. Yo creo que es lo mejor que uno se lleva de todo esto, ¿no? La cantidad de amigos pilotos que, pues, con los que yo empecé en el equipo de la Federación Española, que son todavía mis mejores amigos, o aquellos mecánicos, ingenieros, que he pasado por sus equipos y que todavía hoy, pues, somos amigos. Yo creo que esos son, es el mejor recuerdo de todo, ¿no? Que al final, por encima de los resultados de la Fórmula 1, etcétera, están las personas, los amigos, que duran para siempre, ¿no? Ahora eres comentarista. ¿Cómo es ver desde este punto la Fórmula 1? Bien, ahora tengo la suerte de poder comentar las carreras, ¿no? No hay nada mejor que, si no las puedes correr, pues comentarlas, porque de alguna manera me siento que todavía estoy encima del coche, y estoy muy contento de comentar para Movistar Fórmula 1. Estoy muy contento, sobre todo, los pilotos que están compitiendo, la mayoría corría conmigo, o sea que los conozco muy bien. Y estoy muy orgulloso del equipo humano que está detrás de las cámaras de Movistar. Todo el equipo es espectacular, ¿no? Nos reímos mucho, disfrutamos, estamos todo el día hablando de Fórmula 1, amamos la Fórmula 1, amamos los coches y nos llevamos muy bien. O sea que estoy muy, muy contento. También es verdad que ser comentarista tiene sus riesgos, porque hay a veces que es muy fácil con un micrófono caer en una crítica fácil, porque por fuera, viendo las cosas de fuera, parecen muy fáciles, pero yo sé lo difícil que es conducir un Fórmula 1, entonces intento ser siempre muy, muy cauto, ¿no?, cuando comento, porque no quiero que la gente piense que soy un criticón, ¿no?, y es fácil a veces caer en ello. ¿Cómo va a ser esta temporada la Fórmula 1? Pues mira, esta temporada tengo unas ganas locas, porque vamos a tener a Carlos en Ferrari. Qué pasada, ¿no? Un piloto español otra vez ahí en Ferrari, y luego a Fernando en Renault. Dos veces campeón del mundo español, vuelve a la Fórmula 1 y vuelve con el equipo que ganó. Yo creo que hay muchísimas cosas increíbles que están sucediendo, y que dentro de este año horrible, dentro de esta situación que estamos pasando, pues es un rayo de esperanza de que tenemos un campeonato delante increíble, que vamos a disfrutarlo con nuestros pilotos. También colaboras en Vamos Sobre Ruedas. Háblanos de este programa. Bueno, Vamos Sobre Ruedas es una locura, sobre ruedas, más que Vamos Sobre Ruedas. Es un programa que se inventaron en Movistar, en el canal Vamos, que trata sobre la actualidad del motor, de la Fórmula 1 sobre todo, pero que va más allá, ¿no? Lo que quiere un poco es siempre, de una manera muy divertida, enseñar a la gente. no solo quiere hablar de la Fórmula 1, quiere enseñar, pues enviar un mensaje de seguridad vial, de seguridad al volante, de cómo prevenir accidentes también. Yo creo que es un programa muy completo, pero siempre con un trasfondo de humor, porque lo que tenemos muy claro es que si a la gente le dices cómo tiene que conducir, lo que tiene que hacer, etcétera, la gente se aburre. Entonces hay que intentar siempre pues hacerlo un poco divertido, ¿no? Pero es un programa muy completo. Aparte del automovilismo, ¿qué otras aficiones tiene? ¿Qué otras cosas me gustan? No, también, bueno, me gusta el motor, Guillermo. Me gustan las motos, por ejemplo. Me encanta, ahora me he aficionado un poco al motocross. Y me encantan las bicicletas. O sea, yo creo que siempre que puedo, pues cojo la bici, me gusta pedalear, me siento muy, muy fuerte a nivel mental cuando entreno en bicicleta, me siento muy feliz. Entonces, para mí, mis hobbies principales son las bicis y las motos fuera de lo que es un coche de carreras. Pedro, te hemos visto por fotos que eres muy aficionado a la bicicleta. Me encanta la bici, me encanta tanto la bicicleta de carretera como el mountain bike. O sea, me encanta salir en bicicleta por Barcelona, me encanta en Mallorca también en verano. Mallorca es un sitio espectacular para ir en bici porque tiene muy buen asfalto, tiene zonas llanas, zonas de montaña, tiene muy variado unas carreteras muy muy variadas. Pero bueno, también tengo que decir, Guillermo, que soy muy malo, ¿eh? O sea, me gusta mucho la bici, pero me adelantan como torpedos la gente por ahí, me hace sentir muy lento, la verdad. ¿Cómo podemos seguirte por las redes sociales? Bien, yo tengo una cuenta de Twitter que es @PedroDeLaRosa1 y la verdad es que no tengo ni Instagram ni nada más. Yo estoy soy un poco anticuado, ¿no? De la vieja guardia, ¿no? Pero Twitter a mí me gusta mucho porque me mantiene en contacto con la actualidad, sobre todo de la Fórmula 1. Y también sigo a amigos y gente que de mi círculo. Pero ya te digo, solo Twitter, @PedroDeLaRosa1, si alguien me quiere seguir. Pedro, muchísimas gracias por participar en este programa y acercarnos a la Fórmula 1 en primera persona. Enhorabuena por todos tus premios y te seguimos viendo y escuchando. Un abrazo de Madrid. Y otro abrazo muy fuerte desde Barcelona. Y daros la enhorabuena porque me habéis hecho un pedazo de entrevista a los tres, os lo agradezco mucho, muy buenas preguntas y nada más, que además hemos podido hacer esta entrevista en una situación muy complicada con el COVID, con la mascarilla, vosotros turnándoos, acercándoos al micro, lo habéis hecho muy bien.